Con motivo del Día de la Prensa, quiero saludar en forma muy especial a todos los profesionales que se desempeñan en los medios de comunicación de la comuna y de la quinta región y que cumplen una importante tarea en beneficio de la comunidad, contribuyendo diariamente al engrandecimiento de nuestro querido Chile. Un abrazo, José Sabat, su alcalde.